Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3217 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con una linda canción de Cat Empire, este grupo musical australiano de ska, jazz y funk. La canción se llama Fishes. Fishes, ¿cómo se llama? En las redes sociales hay un término de phishing. Phishing, pero es pescar. Bueno, bienvenidos, quédense con nosotros. Vamos a tener a The Cat Empire, esta banda de australiana de funk, de rock, de jazz, que nos acompaña. El equipo completo también trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche especial esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompañan nuestros amigos de Anadic, el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, asesoría y consultoría profesional, y el ingeniero Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. Muchas gracias por habernos invitado otra vez. No, pues aquí es su espacio, por favor. ¿Cómo cierran el año? ¿Cómo les va cerrando el año y con la cuarta transformación? Sí, pues vamos cerrando con, pues el caso de mi empresa, pues vamos cerrando con un año muy difícil, que nos hizo tener nuevos retos en cuestión de cómo podemos y qué tenemos que cambiar para dar un mejor servicio. Ok. Para donde estamos yendo, porque la economía no está así como que digas, vamos a ir abundante. Claro. Entonces, realmente, pues, cerramos bien, cerramos con un saldo positivo, pero con muchos proyectos para el próximo año, ¿no? Pues eso es lo bueno. Claro. Yo creo que esa parte de los proyectos se va a abrir, porque este gobierno que entra, una de las características de gobiernos populistas como el de Andrés Manuel es de que abre oportunidades para la clase media. O sea, porque pues en esa carrera de evitar la pobreza hay oportunidades. Entonces, pues veo yo sí una... pues positivo el asunto, ¿no? Sí, así es. En el caso de este cambio de gobierno, que fue bastante, pues así que transforma al país. Pues sí, es un cambio. Es como cambiar completamente una ideología que teníamos o que estábamos acostumbrados. Pues yo creo que también es bueno, ¿no? Todo cambio es bueno, es positivo, es siempre buscar algo mejor. Si no funciona lo que estamos haciendo, pues tenemos que cambiar. Correcto. Es la base de cualquier sentido. Igual en las empresas sucede. A veces seguimos con lo mismo y eso, esa misma situación hace que no crezcamos, que no veamos otras perspectivas, ¿no? Entonces, este año creo que nos deja, como dice Raúl, pues un año difícil, un año de muchos cambios. Y yo creo que poco a poco, como dice, en algún momento esto va a tener que ir cesando y viéndose las oportunidades y la prosperidad, ¿no? Bueno, y yo creo, Fer, en el área de este gobierno va a intentar intervenir más. Si el SAT lo tuvimos encima, bueno, lo tenemos encima, vamos a tener el gobierno todavía más, y eso pues le va a dar pie a que el SAT intervenga más, y eso pues en tu área de negocio son oportunidades, ¿no? Porque si lo siguen haciendo de manera de tecnologías, pues... Es que hay una realidad que es muy interesante, ¿no? Creo que la gente cuando, cuando le cobras impuestos, cuando ve los impuestos, cuando ve que realmente funciona, cuando realmente se están haciendo las cosas como debe de ser, que es el tema que ahora está trayendo Andrés Manuel, pues la gente colabora. Yo creo que México ha sido uno de los países mucho más colaborativos, apoya, correcto, etcétera, ¿no? Pero cuando ve que eso no hay vuelta, no hay retroceso, entonces eso va frenando, ¿no? Yo creo que si nos juntamos todos para un país mejor, la gente, yo creo que... Vamos a trabajar más, eso sí lo sí, creo, sí, sí, ¿no? Eso sí. También tiene sus cosas malas, un cambio de este, como el gobierno que nos quiere imponer Andrés Manuel, pero sí veo yo esas oportunidades, pues, y bueno, sí, tendremos que acomodarnos como empresarios a... pues a esas nuevas reglas, ¿no? Es correcto. Digo, tendremos que seguir el juego, si no. Así es. Yo creo que es muy importante fomentar a la gente que son empresarios, apoyar a los empresarios. Tenemos que dejar de ser gente que seamos como el término consumismo, ¿no? Que, correcto, consumismo. No, que vienes a un país que es consumista y no es generador. Entonces, viene a ser conquistado. Tenemos que ser conquistadores, ¿no? Como cambiar un poquito el término. Correcto. Acostumbrados a que el empresario puede crear. Hay que creer en nuestra tierra, creer en nuestros negocios. Correcto. Para que eso mismo genere prosperidad a nosotros. No que nos den. Correcto. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Mi querido George. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. ¿Cómo cierras? Oye, pues la seguridad va a ser uno de los temas principales. Es correcto. La seguridad es uno de los temas actuales y futuros, ¿no? En nuestro caso, pues realmente, como comenta Raúl, ha sido un año complicado, difícil, o como cada sexenio, cuando hay cambio de gobierno, pues claro, muchas cosas se detienen por la inestabilidad o por la cuestión económica. Bueno, esto ya se terminó, empieza una nueva administración. Esperemos que después de este bamboleo económico las cosas se estabilicen y volvamos a ser productivos y generar, ¿no? En nuestro caso, pues viene un año de retos, como todos los años. Nos estamos preparando para la cuestión de los cambios tecnológicos, ¿no? Claro. Porque en nuestro ámbito hay cuestiones nuevas, tecnologías nuevas, necesidades nuevas, objetivos nuevos, y para eso nos estamos preparados. Y hace un momento decían de los cambios, quien más rápido se adapte al cambio es quien va a subsistir y sobrevivir. Pues, es el que va a ganar. Es importante adaptarnos rápidamente a los cambios, ¿no? Y con este gobierno, pues tenemos que trabajar con él, como hemos trabajado con todos. Nosotros somos empresarios, claro, claro, y estamos para el bien del país, ¿no? Nuestro objetivo es generar economía y a eso nos vamos a dedicar, ¿no? Con nuestra parte que nos corresponde y desde nuestra trinchera. Y bueno, ustedes que están en la ola de la tecnología, pues son los primeros que deben de tomar esta filosofía. Me agrada escucharlos con ese ánimo, porque digo, no va a ser fácil, tampoco se pinta así muy, muy agradable el panorama, pero sí con las oportunidades, que finalmente, pues eso, ¿cuánto tiempo tienen en sus empresas, sí, Raúl? Pues yo tengo ya 16 años con la empresa, ya trabajando ya como TI consultores. 16 años, Fer. Bueno, nosotros este próximo año, en mayo, cumpliremos 7 años ya de... Ok, de que te empresa. Subiste a la ola tecnológica, sí, del ya, SAT, ahora del sí. SAT. Y en el caso de, como bien dice Raúl, que cada año como empresarios es como que vas haciendo el callo, ¿no? O sea, vas creando, vas haciendo, vas cayendo, vuelves a levantarte, ¿no? Claro, entonces, claro. Cada año es experiencia, cada año es crecimiento, ¿no? Y así lo debemos de ver como empresarios, ¿no? Porque si no, pues a los primeros años nos quedamos. No, pues si no cambias. George, ¿cuántos años tienes pues, tú con el negocio? El primer negocio de emprendimiento fue en el 2000, después por diferentes motivos los cerramos y iniciamos nuevamente uno ya independiente hace 10 años. Wow, pues, sí, o sea... Hace 10 años. Tienen la experiencia, el callo, como dice Fernando. El más joven sí, soy yo. Y en términos del negocio, mi querido Fernando. Yo creo que ya aprendimos a caer y a levantarnos, ¿no? O sea, al final de cuentas, en la industria de la innovación y la tecnología hemos tenido que transformarnos día a día, correcto, año con año. Nuestro negocio no es el mismo que comenzamos en hace 16 años, sí, no, sino no, que cada año tenemos que transformar. Hay que cambiar. Y como dice Jorge, o sea, al final de cuentas tenemos que hacer innovar, buscar cambiar rápidamente para seguir adelante, ¿no? Y además ustedes representan a través de la NADIC, pues un grupo de empresarios muy importante en la región y a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues... pues se espera mucho de ustedes, muchachos, en la cuarta transformación. Gracias. Vamos a un corte comercial, vamos a seguir platicando de este tema. No se me vaya ahorita, regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. See the full moon blooming. This is what he says, baby. Don't you worry when you feel so lonely. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando el álbum So Many Nights de Cat Empire con la canción Lonely Moon. Bueno, hoy no creo que se vea la luna, porque es más, está hasta lloviendo. Así es de que ya nos cayó el frente frío, creo que es el número 13. Mañana va a bajar más la temperatura. Hoy hizo calor, hoy anduvimos rebasando los 35 grados al mediodía. Así es de que mañana ya va a bajar la temperatura en la noche también, pero hay pronóstico de lluvia, 60-70% de probabilidades, así es de que protéjase. Gracias por acompañarnos, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa, estamos arrancando el mes de diciembre, todavía estás a tiempo, date una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir. Mira, a mis amigos derechohabientes del Infonavit, ahora es cuando aprovechen y aprovechen la hipoteca verde, porque recibes más, vas a tener ecotecnologías en la construcción de tu casa, vas a ahorrar luz y gas, y vas a contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, que es algo que ya nos tenemos que hacer cargo. Consulta con tu asesor de equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales a Los Héroes 176-3050, date una vuelta, haz una cita con un asesor que te va a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para que de veras, imagínate, tu primer pavo de Navidad en casa nueva sería sensacional. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, regresamos, estamos aquí esta noche aquí en Fórmula en los Negocios con nuestros amigos de ANADIC. ANADIC, esta asociación de empresarios de tecnologías de la información, y también estamos arrancando Facebook Live. Vamos a estar en esta parte del programa en transmisión en vivo a través de Facebook, así es de que métase a Facebook, dele me gusta y ahí nos podrá ver. Me acompañan aquí en el estudio el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, el ingeniero Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores. Gracias, muchachos, por estar aquí. Arrancamos el programa platicando sobre cómo ven el panorama para el próximo año en sus empresas. Y bueno, yo los quiero llevar a que me platiquen qué hacen ustedes en sus empresas en la cuarta revolución industrial. Esto, fíjense lo que dice Friedrich Nietzsche: solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Interesante, ¿no? Y hablábamos de este cambio de régimen, de cómo prepararnos como empresarios, pero ustedes son los que están en la cuarta revolución, ¿no? Ahora sí que se juntó la cuarta transformación con la cuarta revolución, que se habla de la tecnología, ¿no? Claro. Sí, sí, la verdad que para nosotros es, como estábamos hablando en el segmento anterior, ha sido un reto estar innovando día con día, ¿no? Pero más ahorita que los cambios tecnológicos ya se reducieron a cada 3 meses hay nuevas cosas. Sí. Salen nuevas, pues sí. Está cada vez mucho más rápido, donde nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia, ¿no? En el caso de ti, consultor, estamos trabajando mucho en el tema de Big Data. Y el tema de automatización en la parte de domótica. Creamos una nueva área que estamos viendo todo lo que es la parte de ahorro de energías renovables con la parte de automatización, casas inteligentes, edificios inteligentes. Oye, pues desarróllate ahí un modelito para un coche eléctrico, ¿no? Ahí estamos. y se lo llevamos a Andrés Manuel, en lugar de que abra una refinería, ponemos una fábrica de automóviles, ¿no? Y volver a hacer que funcionen las otras, ¿no? Bueno, no, digo, es callado, buena intención, pues, yo estoy de acuerdo con eso, pero pues como que ya no, votos, no hace falta, sí, a lo mejor mételo al álbum de fotos. Pues ojalá que ahorita el gobierno, tanto el federal, el estatal y municipal, pues realmente la apuesten a la innovación. Hay mucho que hacer. Vienen las ciudades inteligentes con un montón de cosas que ya existen y que podemos nosotros generar, y con esta parte de la digitalización y que realmente ya todo es mundial. El Internet de las Cosas, la parte del cloud computing, pues hay mucho donde podemos generar, y no solo en nuestra ciudad, sino realmente hacer desarrollos que hablen de México fuera del país, ¿no? Fíjate, interés. Ya no estamos fuera, ¿no, Fernando? Antes, nosotros los mexicanos siempre, bueno, alguna vez llegué a escuchar que aquí nos traían a vender las planchas de las patentes, sí, que ya habían sido desechadas en Estados Unidos, ¿no? Ahora no, ahora estamos a la par en tecnología, ¿no? Sí, sucede algo, digo, para la gente que me contaron, que antes pues había lo que llamabas... Sí, te contaron, no lo viviste. No lo viví. Lo que decíamos comúnmente, la fayuca, ¿no? Que te traían cosas de fuera, cosas que no conocíamos, no habíamos visto aquí en Yucatán. Entonces, lo que te traían, cosas innovadoras, cosas nuevas, cosas que ya se fabricaban en otros lugares y nosotros nos lo conocíamos años después. Esto con el tiempo pues ha cambiado. Hoy hay un nuevo dispositivo y en unas semanas ya está en todo el mundo. Entonces, ese tipo de transformación, revolución, uh-huh, y cambio, uh-huh, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hoy los pequeños van mucho más rápido de lo que nosotros íbamos en nuestro tiempo. Bueno, sí, los millennials, es una crítica que le hacen a los millennials, ¿no? Que quieren rebasar por la derecha, maestro, bueno, quieren ir rápido, ¿eh? Desechable, vamos. Hoy todo es aceleración. Es correcto. Hoy estamos en agosto, festejado Navidad, en Navidad Reyes, y así estamos cambiando y acelerando los tiempos. Creo que es una época de cambios, de movimiento. Hay que aprender a vivir las épocas, aprovechar las épocas. Ya no va a ser los tiempos de antes. Lo mismo pasa con los empresarios. A veces nos quedamos con la misma... Correcto. El mismo libro, la misma mecánica de antes. Hoy es otra cosa diferente y hay que adaptarnos, hay que cambiar. Entonces, nosotros como empresa estamos trabajando también en el tema de nube, en el tema de servidores virtuales, en el tema de empezar a subir a las empresas a ese nuevo esquema, en el cual las empresas ya no nada más pueden tener recursos limitados, sino hoy hay recursos ilimitados que se pueden ofrecer a bajo costo. Es baja la inversión, recuperas lo que llamamos en tipo de negocios el ROI, ¿no? Retorno de inversión. Claro. Mucho más ágil. Más ágil. Y bueno, yo creo que también es importante que ahora sí, si este nuevo gobierno quiere verdaderamente abatir la inseguridad, que lo haga con la tecnología, Jorge, porque... Sí, pues, de hecho, la tecnología de las cámaras es un medio que actualmente está 100% vigente, ¿no? Y en el caso de nosotros, que manejamos la marca Hikvision, tenemos toda la solución. Una manera de ayudar a la iniciativa privada, a los gobiernos, es con esta tecnología. En nuestro caso, pues tenemos personal certificado y capacitado para proveer soluciones completas en este ámbito, ¿no? Y en nuestra tienda, que es un showroom que tenemos aquí en la calle 60, pues tenemos muchas cámaras de diferentes modelos que la gente puede ir a ver, a tocar. Tenemos que aprender cómo usarlas. Así es, cómo usarlas. Fíjate que veía yo en la mañana un video en Facebook, un video donde entra un tipo a robar a una tienda. Okay. Y el cuate de la tienda le indica así como diciéndole, mira, ahí está la cámara, ¿no? Y el cuate voltea la cámara, ve la cámara y sale corriendo. O sea, impresionante, ¿no? Como diciéndole, pues te están filmando, maestro. Sí, sí, realmente, y toda esa información se va almacenando, se va guardando y se hacen bancos de información o los big data que habla Raúl. Realmente hay muchas maneras de conservar y almacenar esa información. No solo nos sirve para cuestiones de prevención, sino también las cámaras nos sirven igual como controles de acceso para nuestro personal. Hay cámaras de reconocimiento facial. Fíjate. Y toda esa parte. Sí, la base de datos de todos los raterillos. Ya te identifica hasta sexo, talla. Color de la trusa, es correcto. Es impresionante la tecnología que hoy por hoy se está manejando. Y esto tiene cambios constantes, muy rápidos, nos ganan los cambios. Yo creo que, por ejemplo, nosotros los mexicanos somos muy ingeniosos, ¿no? Y ese ingenio, pues si lo fomentamos en la industria, seríamos algo excelente. Ya ves, nosotros, mexicano, tele a color. Mexicano, claro, ahorita, claro. Televisión tercera dimensión, 3D, 4D. Fíjate. O sea, ya patentado. O sea, dices, oye, podemos, o sea, tenemos ese ingenio, tenemos esa y tenemos la tecnología y tenemos empresas como las de ustedes. Y bueno, sonrían a la cámara porque ahí están en Facebook Live y lo está viendo todo el mundo. Gracias a la gente que nos acompañó en Facebook Live. Cámbiale ahora a www.formulaenlosnegocios.com.mx, donde dice escuchar en vivo y nos puede seguir escuchando. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama So Many Nights, igual que el álbum de Cat Empire, esta banda australiana de buen rock and roll que nos acompaña esta noche aquí. Gracias por acompañarnos. Le mando un saludo. Y bueno, les mando un saludo el ingeniero Rubén López, dice Roberto, saludos y muchas felicidades al panel tecnológico y a ti, les estoy escuchando. Saludos, mi querido Rubén. Saludos, Rubén. Saludos, Rubén. También gran empresario en tecnologías de la información. Gracias por escucharnos, Rubén, te mando un abrazo. Bien, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa naviera. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga, fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Progreso se va a convertir en uno de los puntos importantísimos de logística a nivel nacional e internacional, y Línea Peninsular, pues, es un pilar de empresa naviera. Sus buques cuentan con alta confiabilidad. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Ellos tienen servicios personalizados, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519, 9699 355519. Bien, gracias, amigos. Espero que, mire, el pavimento está mojado, tome y extreme precauciones. hay una lluvia, pues parecía, estaba fuerte el aguacero. Cuando bastante, bastante, llegamos mojaditos. Tengan cuidado porque el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es harto peligroso. Me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de ANADIC, el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hikvision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste y el ingeniero Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con ellos del tema de la cuarta revolución industrial. Yo creo que todo emprendedor y toda empresa, aquí sí ya generalizaría, tienen que subirse a esta cuarta revolución porque precisamente se cambia la manera de trabajar en las empresas a través de la tecnología. Uno de los primeros puntos que nos recomiendan aquí es pensar en el largo plazo, pero es difícil, ¿no? Me acaban de decir que las cosas cambian, la ley de Moore, que cada que 5 años y ahora es cada 5 semanas. Sí, casi, casi. Cambian las cosas. ¿Cómo hacerle para pensar en largo plazo en la cuarta revolución industrial? Mira, yo creo que siempre tenemos que tener una visión en dónde queremos llegar, ¿no? Pero para llegar a esa visión y llegar a ese objetivo tenemos que ponernos metas cortas. Tener un equipo de trabajo, pequeños equipos de trabajo que hagan pequeños como sprints. Correcto. ¿Sí? Que vaya corriendo poco a poco, pues ya llegué, vamos a otro, vamos a llegar, para llegar realmente al objetivo final. Correcto. Si no, estoy vamos de acuerdo, paso así a paso, con pequeñas metas que lleguen a un objetivo final, es la única manera y es lo que tenemos que ver. En cada empresa tenemos que ver dónde estamos y ya no podemos agarrar y decir, vamos a planear qué vamos a hacer el próximo año. No, hay que planear semana con semana, mes con mes, para lograr el objetivo del año. Que déjenme decirles, el dueño del negocio, ustedes sí deben de plantearse una visión a 5 años. 5 años. Y su equipo de trabajo meterlos a ese ritmo, porque si no lo hacen así, pues los van a dejar atrás, ¿no? Sí. No podemos esperar. Antes, pues yo me acuerdo que antes tenías la junta con el contador y con el director comercial para que te dieran los resultados del mes. Pues hoy ya es demasiado tarde si lo haces cada mes, ¿no? Ya. Claro, o sea, al final cuando quieres ver cómo estás hoy, o sea, cómo estoy hoy, que es la primera semana, para que yo pueda reaccionar. Y tú hace mañana. Y para que yo pueda reaccionar, ¿a qué necesito para llegar a mi objetivo del mes? O sea, esos sprints y eso es al momento, al día, y eso es lo que nos está dando esa transformación. Oye, ¿cómo tengo esa información hoy? Y la única manera de hacerlo es transformando nuestra empresa. Claro. Bueno, pues en ese tema y en lo que a mí me compete, te puedo decir que pues ahí el SAT sí nos está ayudando, ¿no? Bueno, pues él es el que pone que cada mes, no, cada cuando el solo SAT hace cambio. ¿Cómo? ¿Cómo te ayuda el SAT en esas situaciones? Bueno, tu contabilidad tienes que estarla registrando mes a mes, ya no la puedes dejar. Correcto. ¿Qué sucedía antes, no? La contabilidad, 6 meses y luego hacer. Sí, no, y luego allá el contador te andaba pidiendo las facturas y dónde las dejaste. ¿Dónde están las facturas? Hoy no, hoy te obliga a hacerlo cada mes y la factura hoy ya está directamente en el portal de SAT en el momento que la generas. Entonces eso también, hay una transformación en las empresas, en la contabilidad, en la documentación. Entonces el empresario también debe de cambiar su mentalidad en el sentido de que así también tiene que ser su empresa. O sea, no tiene que esperarse 2 meses o 3 meses, claro, para tener, claro, un resultado, ¿no? Ya las tecnologías, los elementos hardware, software de las empresas ya lo permiten. Nada más es. Oye, y ya no prepararme para resolver problemas, sino me tengo que adelantar a los problemas, ¿no? Exactamente. Y eso es con aprendizaje, ¿no? Sí, muchas veces ha sucedido en las empresas que con esta cuarta transformación y el tema de la cuarta revolución tecnológica que tenemos, nos lo permite. Ya tenemos la tecnología para hacerlo. Antes no lo teníamos. Procesar una contabilidad, procesar mucha información, hablando aquí de Raúl que trabaja con cantidades enormes de información, datos. Pues auditar, revisar, etcétera. ¿Sí? Era solamente un robot, ¿cómo? Sí, sí, sí. Entonces el problema es que estamos el día con los robots. O sea, ya es ahora que que tenemos que automatizar, ya no solo, como decía Fernando, la parte del software, sino ya el hardware, la maquinaria y todo eso, porque todo lo tienes que automatizar. Y porque todo se va a conectar. Todo está enlazado. De hecho, pues, hablando de, siguiendo el tema de la revolución tecnológica, la cuarta revolución, es importante, habla Raúl de la información, de contenidos, habla Fernando del SAT, pero eso, si no lo cuidamos, si no le da seguridad, si no le damos la seguridad correspondiente, pues la podemos perder en cualquier momento. Como bueno, hemos, hace rato estábamos platicando de que cada vez hay más secuestro de la información de nuestras empresas y tenemos que tener esa precaución o esa prevención que desgraciadamente muchos no la llevamos. Y es importante tomar esas medidas porque todo lo manejamos en la computadora, en cuestiones digitales, pero también son vulnerables y cada vez somos más vulnerables. Aunque correcto, somos más eficientes y hacemos las cosas más rápido, pero también al mismo tiempo somos más vulnerables. Si no cuidamos esa información, la podemos perder rápidamente y nos va a costar muchísimo. Y parte de eso, que es la prevención en cuestión de seguridad, que igual en mi caso la vemos que es la seguridad de equipos, la seguridad perimetral, que son equipos de hardware que previenen el ataque de gente externa al negocio, hay que tomar en serio esta situación, ¿no? Y sería importante acercarnos con las empresas que nosotros representamos para que se asesoren, porque yo esta semana recibí 4 llamadas de gente que les secuestraron su información y le están pidiendo el rescate en cuestión de bitcoins, ¿no? Y es mucho dinero. ¡Qué barbaridad! Y eso... Y además, esos equipos que comenta Jorge ya son equipos también inteligentes que van aprendiendo por sí solos. O sea, van conociendo y van viendo los ataques y van aprendiendo qué más te voy protegiendo. ¿Qué más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás y dónde voy para ir protegiendo a la empresa, ¿no? Y sí, realmente tenemos que tener mucho cuidado en la parte de seguridad. Tuvimos ¿cómo se llama? Un programa solo de la parte de seguridad donde hablábamos mucho de eso. O sea, de nada sirve que yo tenga, lo más importante en una empresa es su información, ¿no? Claro. Porque es la claro, que exploto y es con lo que trabajo. Entonces realmente la necesito oportuna y la necesito segura. Y ahí viene el otro punto que ahorita regresando del corte vamos a comentar. Esto es un aprendizaje continuo. Así es. Así es, y doloroso. Porque así como espero que no llegue a ser doloroso el aprendizaje, ¿no? Bueno, pues aquí con Jorge pueden ustedes verdaderamente... ¿cómo se llama el virus ese que dices? Bueno, se les llama ransomware, pero realmente son de diferentes ataques. Normalmente vienen en correos electrónicos, en archivos adjuntos, que pueden referenciar a algo de interés para ti. Claro. Y tú lo abres y al momento de abrir se encripta o se descarga un archivo, un script que poco a poco va contaminando tus equipos hasta llegar al cerebro. Y de ahí te lo amarra. Te secuestra, porque literalmente te secuestra la información. Qué barbaridad. Ahorita. Bueno, ahorita regresando al corte, platicamos esto. Vamos a un corte comercial. Tranquilo. Oye, y bueno, yo me acuerdo. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Days Like These, eso está cantando ahorita Andrés Manuel. Oigan, el sábado tuvo mayor audiencia la transmisión de Cambio de Poderes que el Mundial, que la final del Mundial. 12.38 millones de gentes estuvieron viendo su toma de protesta. Y el Mundial fueron 12.30 millones de gente. Ojalá que eso... Days like this. Ojalá que eso nos genere una mejor economía para México, ¿no? O sea, bueno, tiene sus asuntos. Deberíamos hacer un programa nada más hablar de eso, pero yo creo que sí. O sea, todo... Acuérdense, amigos, todo cambio trae oportunidades. Todo cambio. Todo cambio. Todo cambio. Este cambio, ojalá que haga lo que dice que va a hacer y no se nos desvíe. Pero si lo hace, esos cambios, y si los aprovechamos, este país va para arriba. Pero también depende de nosotros, hay que prepararnos para ello. Pero bueno, esto fue Days Like This de Cat Empire, esta banda australiana aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Bester Consultores no solo está con las grandes, también desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y ponernos a tu disposición todas las áreas técnicas, herramientas y metodologías que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Miren, amigos, creo que es el momento de tener usted, amigo empresario, un consultor a su lado. Estamos diciendo que todo cambio es un área de oportunidad para los empresarios, pero hay que saberlas cachar, hay que saber estar ahí, y un consultor le puede ayudar a eso. Visítanos en bester.com.mx o llámales al 938-2075, 938-2075. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de ANADIC, el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hikvision, el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste y el ingeniero Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores. Bien, muchachos, estamos hablando lo que nos representa la Cuarta Revolución Industrial. Y ahorita, antes de irnos al corte, tocamos un punto muy importante de qué es lo que tenemos que aprender, sobre todo en seguridad, por lo que mencionaste, ¿no? Hablaste de que te hablaron empresas aquí locales que ya estaban teniendo este problema. Sí, de hecho, el tener la información administrada en la red es importante puesto que eso nos facilita muchas cosas, ¿no? Pero también no solo tener información, hay que contemplar la seguridad de la información. Hace rato yo estábamos comentando que algunas empresas locales y una de fuera del estado me contactaron por el secuestro de su información. Esto no es nuevo. Sí, ha habido casos grandísimos, ¿no? Pero cada vez más se acercan a nosotros, en mi caso se han acercado a algunas personas, en el caso de otros compañeros igual, donde les han secuestrado la información y literalmente toda la información de su empresa. Y desgraciadamente no tienen la cultura de tener el respaldo de información y cuestiones de seguridad mínimos necesarios para poder trabajar si en dado caso pasara alguna situación con su información, ya sea un daño físico de sus equipos o una pérdida de información. Entonces, sí, cuando sucede, pues es doloroso y se atrasa mucho, ¿no? En nuestro caso, aparte de las cuestiones de las cámaras que nosotros comercializamos y tenemos toda la solución de cámaras, también vemos esta parte de la protección de la información, hablando de cuestiones físicas, ¿no? Y de qué manera podemos prevenir, porque realmente todo es prevenir, nada es 100% perfecto, ¿no? Pero sí hay que prevenir. Pero sí te puedes proteger, sí, digo. Sí te puedes proteger. Y en este caso, pues hay que considerar cuestiones de seguridad perimetral, que son equipos físicos que se ponen en tu red para evitar ataques. Como bien comentaba Raúl, cada vez esos equipos también tienen mayor inteligencia y constantemente se van actualizando los firewalls. Esto también sugiere que es mejor tener tu información en la nube. Bueno, es cuestión costo-beneficio, ¿no? Okay. O sea, al final de cuentas, tenerlo en la nube, pues igual tienes que ver que igual donde estás hosteando tu información. Tenga la protección, claro. Protección y la lo que está diciendo Bob, correcto. Realmente lo que sí debes hacer, sobre todo en tus empresas, es tener todas tus políticas, realmente tener una planeación y generar políticas de seguridad, políticas de respaldo, políticas correcto. De uso, o sea, tienes que ver a quién vas a permitir. Políticas que de con USB, password, quién entra password, a tu qué sistema. Qué tipo, cada cuándo cambia. Y todo eso realmente empresas certificadas son las que te podemos estar ayudando para que tengas en forma con papel para tener un plan de cada una de esas políticas. Oye, Fer, y estos hackers cuando secuestran la información también secuestran todo lo de la contabilidad o al SAT no le ha tocado. Bueno, hay que meterle secuestran. Un hacker al SAT, ¿no? Yo creo que no. No, no, no, no, por favor, seguro social. No, no se puede. El seguro social que no se puede. Bueno, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de virus o amenazas que estamos todos expuestos? Para empezar, yo creo que es un cambio de costumbre, de cultura, de educación. Correcto. Hay que aprender, hay que educarnos a cómo utilizar las cosas. Empecemos desde los niños menores que tenemos en casa, en los cuales pues ya tienen acceso desde una tablet o un celular, en el cual te piden un registro de información y simplemente nos dicen, pon tu nombre, pon tu teléfono y lo hacemos. Sí, no, y muchos no, lados no, te no registran, estamos. Es entonces, correcto. Desde ahí empezamos. Hay que aprender cómo hacer eso. A conocer en dónde lo podemos hacer, con qué empresas, con qué mecanismos, quién es la empresa a la que le estoy dando mis datos. Muchas veces desde ahí empezamos el problema. ¿Cuántas correcto. Veces damos un acceso en una empresa a la gente que entre a un Facebook, que entre a un YouTube? O desde que les das acceso desde su teléfono para que entre a tus sistemas, ¿no? A la empresa. Que entre a un acceso remoto. Entonces, esa es la educación que tenemos que ir cambiando, ¿no? Y como empresarios, no es el reto poner computadoras más modernas, poner un sistema de seguridad más sofisticado, sino aprender a utilizarlo, aprender a entender cómo debemos usar la tecnología. Oye, y una pregunta, ¿ustedes cuentan con esa asesoría para sus clientes? Sí, sí, yo creo que cada uno de nosotros pues estamos dedicados a eso. Realmente, nuestras primeras transformaciones, revoluciones fue transformarnos en un distribuidor, en realmente ser un integrador, ¿no? Poder integrar no un equipo, sino una solución. Buscarle al cliente un beneficio y un llave en manos de lo que es una solución. No solución. Darle un gasto que al final no vaya a pasar. Y algo importante, como dice Raúl, es que por ser empresas que ya hemos tomado certificaciones, ya tenemos una ideología diferente. Claro, una manera de pensar. Recomendar a los clientes nuevas maneras de cómo protegerse, ¿no? ¿Dónde los pueden localizar, Jorge? En mi caso, les doy mi número de celulares, 9992-616391, y también nos pueden visitar nuestra tienda que está en la calle 60 por 21A, número 266, Colonia Buenavista. Ahí está. Vision. Gracias. Fer. Fernando Hernández, ACP del Sureste, teléfono de oficina 920-2144, correo electrónico, contacto@acpdelsureste, a sus órdenes. Para cualquier necesidad que pueda tener. Gracias, Fer, mi querido. Y pues, TIC Consultores, nosotros estamos en Isimná, calle 19, número 99A, cuadra y media del Colegio Montejo, en página web www.tic.com.mx y el correo ventas@tic.com.mx. Pues ahí está, muchas gracias. Gracias, Raúl. No, gracias, Fer. Gracias, Jorge. Nos vemos para la próxima. Claro que sí. Nos vemos. Buena conversación, amigos. Ahí tiene usted. Háblenles porque ellos saben cómo ayudarle. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.